el fin del mundo como lo conocemos ha llegado. Mientras que todos esperaban que la invasión extraterrestre llegaría del cielo, la realidad es que el enemigo estaba en nuestro planeta. ¿Qué podemos hacer para defendernos de los ataques de entidades gigantescas cada vez más monstruosas que están dispuestas a destruir todo a su paso? La respuesta la tiene el director Tapatío. Debemos construir nuestros propios monstruos para combatirlos. Took me a while to find you. What do you want? I need pilots and your fighting skills. I'm guessing that wasn't your first choice. But I'm a big believer in second chances. Prepare for neural handshake. Initiating neural handshake in 4. Pacific Rim, Titanes del Pacífico, trata sobre cómo un equipo encabezado por Stacker Pentecost, Idris Elba, debe mantener a raya la invasión de Kaijus, monstruos, que acechan nuestro planeta. Para lograrlo, cuenta con el apoyo de una comunidad internacional que creó robots gigantes conocidos como Jaegers, cazadores, los cuales tienen el propósito de combatir dichas criaturas. Entre los pilotos de los herederos de Mazinger Z, tenemos al poco ortodoxo Riley Beckett, Charlie Hunnam, al impetuoso Chuck Hansen, Robert Kaczynski, o a la inexperta Mako Mori, Rinko Kikuchi. En conjunto con el apoyo científico del Dr. Newton, un genial Charlie Day, y el Dr. Herman, Burr Gorman, buscan cómo detener la constante invasión de los monstruos. The Drift. Two pilots melding memories with the body of a machine. The deeper the bond, the better you fight. At the edge of our hope. At the end of our time. We have chosen not only to believe in ourselves, but in each other. All right, Mako. Get ready. This is for real. Now! Damn! 2,500 tons of awesome. Guillermo del Toro es de esos personajes queridos por todos, pero que en realidad no ha tenido gran trayectoria en el terreno del cine. Cronos lo puso en la mira de la crítica y el público, lo que lo llevó a trabajar en Hollywood en una tortuosa experiencia en Mimic. Regresó a nuestro país y terminó haciendo más obras en España, en donde logró su trabajo más personal con El laberinto del fauno, el cual también recaudó mejor taquilla, a diferencia de sus queridas pero poco redituables cintas de Hellboy. Poco después de eso tuvo proyectos que sonaban increíbles, como su participación en El Hobbit, cinta que terminó abandonando por problemas con la producción, la idea de realizar Las montañas de la locura, con Tom Cruise como estelar, cosa que se derrumbó por diferencias con el estudio que quería una cinta más apta para todo público, y así podemos seguir con una buena cantidad de proyectos con su nombre asociado. Pacific Rim es su primera cinta creada desde hace 5 años en donde retoma el papel del director. ¿Qué podemos esperar de Titanes del Pacífico? La afición que tuvo del Toro por las series orientales en su infancia se ve proyectada en la cinta. La premisa es muy básica y simple: robots gigantes contra monstruos gigantes. Claro, hay elementos que podrían ayudar a desarrollar personajes y dar un trasfondo, pero son más cosméticos que otra cosa. Tristemente, parece que la percepción del público en general es que es una copia barata de Transformers, Neon Genesis Evangelion o cualquier otra historia con robots gigantes que recuerden de su infancia. Esa visión tan simplista me trae a la mente el argumento de que todas las películas sobre Vietnam son iguales. Bajo ese mismo precepto, Cara de Guerra y Apocalipsis ahora son idénticas, como todos lo hemos sabido. El trabajo visual realizado por Del Toro y Guillermo Navarro es impresionante. El diseño de personajes luz en pantalla nos transporta a una visión más realista, tan realista como es una película de ciencia ficción, de lo que sería tener a los gigantes de acero cruzar la ciudad. Esto, aunado a un trabajo de postproducción cuidado al extremo, nos brindan una cinta que no defraudará a quienes quieren ver espectacularidad en pantalla. Del Toro retoma elementos característicos de su cine como la creación de monstruos que salen del estereotipo hollywoodense o la inclusión de elementos mecánicos, y da una sensación retrofuturista en algunas escenas. Aspectos visuales como las proyecciones holográficas choteadas hasta el cansancio desde Minority Report o Iron Man tienen un enfoque más práctico en esta cinta y lucen increíbles en la proyección en 3D, además de que se sienten funcionales y no solo como lucecitas a pantalla rancheros. Después de ver la conversión digital de Man of Steel, estaba escéptico al posible resultado que tendría Pacific Rim con su conversión a 3D. Afortunadamente, se nota que esta cinta tuvo un trabajo más adecuado coordinado por Catherine Rodsbrook, ya que se siente que no hubo una separación de capas o elementos planos, sino un verdadero volumen en toda la obra. El manejo de ritmo es dinámico, pero no mareador, cosa que se le acusó injustamente a la cinta de Superman, por lo que las peleas a gran escala lucen gracias a la edición de Peter Amundson y John Gilroy. Claro, hay destrucción masiva. Aunque no vi manifestaciones en el Zócalo por la muerte de tantos personajes ficticios inocentes como ocurrió con la ya mencionada cinta del Hombre de Acero. ¿Qué importan las suposiciones de muertes fuera de cuadro cuando tenemos la espectacularidad del blockbuster a todo lo que da? Especialmente cuando es acompañada por la música de Ramin Djawadi, encargado de musicalizar las cintas de Iron Man. The world is coming to an end. Today we face the monsters that are at our doors and bring the fight to them. You can finish this. Mientras que el desarrollo de los personajes humanos es más cosmético, habiendo pocos pero suficientes desarrollos de personajes, encuentro más fascinante la historia, o leyenda, de los grandes robots defensores de nuestro mundo. Los Jaegers cuentan con una identidad visual correspondiente a su país de origen, y aunque hay quienes quisieran ver un robot mexicano, los principales son cuatro en realidad. El protagonista, Gypsy Danger, del equipo local de Estados Unidos manejado por dos hermanos con técnicas poco ortodoxas. Cherno Alpha, robot de primera generación de origen ruso con un manejo visual industrial y un reactor nuclear por cabeza que jamás ha perdido una batalla en 6 años. Crimson Typhoon, el poder de la maquinaria china con 3 brazos y 3 pilotos. Al cabo, los chinos tienen recursos humanos para usar a su gusto. Y el representante australiano, Stryker Yurika, manejado por padre e hijo y son los nuevos héroes, más impetuosos y con el robot más rápido y poderoso de todos. En conjunto, me recuerdan los mejores momentos de Mazinger Z, serie animada que contaba con geniales diseños cada episodio. A final de cuentas, Pacific Rim es de las cintas veraniegas que dejan un mejor sabor de boca. Con un manejo de ritmo dinámico, pero pocos descansos al espectador que quiere acción y espectacularidad, pero no se siente saturada. La cinta vale la pena verse en 3D, pero sean cuidadosos con la sala en que vayan a verla, ya que la mayoría de los complejos de Cinemex o Cinépolis tienden a proyectar la cinta sin calibrar correctamente sus proyectores, lo que ocasiona una imagen opaca. La cinta es visualmente impresionante y merece tener buen resultado en taquilla gracias al excelente producto que resulta en pantalla. De antes, me emocionó tanto la película que después de verla quería ir a comprar las figuras de acción de los Jaegers mencionados y llevarme la acción a mi casa. Te culpo, Del Toro. Me hiciste revivir lo divertido de ser niño con esta película. Today we are canceling the apocalypse. Pacific Rim.